Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Es hora de cambiar el celular, o por lo menos los auriculares, o por lo menos la tecnología que a ellos hace referencia. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? A mí me va muy bien. Es hora de cambiar para sentirse vivo, decía una canción. ¿Cambiar para sentirse vivo? ¿Qué canción decía? No sé, eso? Una de Fito Páez, no me acuerdo. Ya me le decía el título. Pues saludamos también a Martín Gómez, del otro lado del Driovi, a Malena Bulla, que está allí haciendo las veces de control de todo lo que aquí suceda. Es la encargada de la puesta En órbita. Este programa, y al final va a saludar a quien corresponda. Muy bien por Malena Bulla. Mi nombre es Gustavo Gordillo, digo si a alguien le interesa. Ya en La Plata está César Poffer, por supuesto, está Verónica Quiroga. Perla, ¿estaba? ¿Usted escuchó? Pues yo no venía escuchando. Martín Castro está locutado. Y nos, como siempre del programa anterior, nos mandaron un saludo que hacemos recíproco. Un abrazo para Claudio Cardoso y toda la gente de Contacto Informativo. Allá en Temperley está monitoreando lo que aquí ocurre mientras lo hace Malena Bulla desde aquí. Y van a casas junto a Ginebra, lo hace desde allá. Es un programa que tiene más monitoreo que oyentes. Eso me ganó de mano, pero bueno. Oyentes, dice usted, oyentes, dijo usted, que pueden comunicarse a este programa. Sí, ¿de qué manera? Pues agarra usted esos adminículos llamados teléfonos que últimamente se usan para muy poco, pero puede usarlo para llamar al programa, ya que la llamada es gratuita. Ah, qué bueno, una de las pocas cosas gratis que quedan. Una de las pocas cosas gratis que quedan, que estando en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, estamos temiendo que comience a haber alguna interdicción de parte del gobierno del lugar para cobrar algún centavo por esto. En fin, el teléfono al que pueden comunicarse gratuitamente es el 0800-222-1270. 0800-222-1270, como el dial de la radio. Allí se comunican, dejan sus mensajes grabados y nosotros en algún momento del programa los escuchamos. ¿Cómo no? Y si no, si prefieren el correo electrónico, pueden escribirnos a nylmedios, nylmedios, @gmail.com. Así que entran en su casilla de mail, ponen nilmedios@gmail.com y ponen ahí: queridos señores de nosotros y los medios. Pero ¿por qué no se van un poco? Claro, ya. Luego de desahogarse nos ponen los aportes al programa. Pero hay más manera de comunicarse, porque si usted tiene Facebook también puede hacerlo por Facebook. ¿Cómo nos encuentra por Facebook? Nos los medios es nuestro apelativo facebookiano. Y si no, lo pueden hacer en Twitter. Los tuiteros que están de parabienes con sus mensajes de 140 caracteres lo pueden hacer poniendo @nylmedios, es decir, @nylmedios. @nylmedios. Y si usted quiere escuchar de nuevo este programa, o tal vez lo está escuchando, pero si lo está escuchando no necesita esta información, si quiere escucharlo de nuevo o quiere recomendárselo a algún pariente, a algún sobrino, a algún entenado, como el mismísimo Ricardo Tapia, puede usted decirle que entre allá por las 5 o 6 de la tarde. ¿A dónde? A Nil Medios, nuevamente NYL Medios, Nil Medios. .blogspot.com, donde nosotros subimos todos los programas que hacemos. Y si usted es una planta, ¿qué hace? Si usted es una planta, pues festeja el programa de hoy. ¿Por qué? Porque es el programa número 159 y el 59 tiene que ver con las plantas. Las plantas. Que a juzgar por algunos hechos de esta semana que pasó, más que las plantas, debería ser el barro o la banquina. Pero bueno, también irse por las plantas significa cosas parecidas. Claro, las plantas que no son las plantas del pie, sino esos... seres vivos, bastante inanimados. El alimento de la comida. Sí, bastante inanimado, de color verde normalmente. Así que vamos a comenzar con este programa de hoy. Dijimos, programa número 159 de este sábado 12 de abril de 2014. Y estamos escuchando a los muchachos de Galucucu. Yo sé cómo se llama esta canción. Galileo Galilei. Muy bien, es un hit. Ha sido primero en todos los charts de las radios FM. En fin, Galileo Galilei canta a los muchachos de Galucucu, un grupo de San Pablo. Que hacen canciones raras. San Pablo aquí en Brasil. San Pablo aquí en Brasil. Que cantan en inglés porque esta es una versión en inglés. Parece que hay una versión también en portugués. En fin, ¿por qué estamos escuchando esto? Porque un día como hoy, igualito, pero en 1633, o sea, hace unos... montón, digamos. A ver, estamos hablando de 381 años. ¿Qué pasaba? La historia de la humanidad no es nada. Nada. A un señor que había nacido allá en Pisa, la torre está medio sesgá. ¿En Pisa acá donde? ¿Entre el tomate y la mozzarella? No, pero en Pisa con S. Ah. Allá donde está la torre esa que tuvo más reflejos que las Twin Towers. Sí. Bueno, allí... La nació, torre ladeada. Claro, allí nació don Galileo Galilei. ¿Por qué estamos hablando de Galileo Galilei? Porque un día como hoy, después de que el tipo anduviera choreando un telescopio, le dijeron que había un telescopio, que había un tipo que había inventado un telescopio en Holanda, y le explicaron más o menos cómo era, y el tipo se mandó un telescopio de la hostia. Lo presentó en sociedad con gran éxito, se lo vendió a la República de Venecia, que le fue de gran utilidad para ver a los enemigos primero y esa clase de cosas. Y con ese telescopio el tipo se puso a inspeccionar las estrellas. Cuando se pone a inspeccionar descubre varias cosas. Entre ellas, descubre que Júpiter tenía 4 lunas. La idea de Júpiter y la idea de lunas son ideas bastante modernas. En aquel momento se hablaba de Júpiter, sí, pero para quienes observaban eran simplemente planetas. Claro. Pero entonces había 4 planetas que orbitaban alrededor de Júpiter, con lo cual dijo Galileo, epa, parece que no todo gira alrededor de la Tierra. Claro. Ante lo cual fue, por supuesto, vilipendiado por toda la sociedad dependiente de lo eclesiástico. En realidad, primero lo tomaron y dijeron, no, sí, puede ser, qué sé yo. Pero Galileo parece que no, era medio boquiflojo. Ajá. Entonces andaba ahí, que yo descubrí que Júpiter tiene 4 planetas más y que nada, todo no gira alrededor de la Tierra. Por lo tanto, y él, que era tributario del sistema copernicano, que ya hablaba de un... heliocentrismo, esto es de que todo gira alrededor del sol, se hizo medio fanático de esta cosa. En fin, publicó cosas, que sé yo, en un momento la Inquisición le dijo, bueno, está bien, podés seguir diciendo esas cosas, pero como teoría. Nada de andar presentando pruebas. Nada de andar demostrando nada. ¿Vos querés seguir con teoría? Seguir con teoría. Pero Galileo, por supuesto, su boquiflojez y su probablemente arrogancia hizo que anduviera presentando pruebas a cada rato de este hecho, con lo cual la iglesia no tuvo más remedio que agarrarle y decir, bueno, vos desoíste la orden de no presentar pruebas, así que vas a tener que confesarte y retractarte de todo esto. Pero ¿cómo?, dijo Galileo, y le mostraron un látigo, una cosa con púas, la dama de hierro, y le dijeron, si no, vamos a tener que interrogarte. para que confieses. Ante lo cual Galileo, que como dijimos era bastante boquiflojo y bastante arrogante, pero ningún salame y tampoco extremadamente valiente, dijo: tienen ustedes razón, acá todo gira alrededor de la tierra, como dicen las Sagradas Escrituras. Y jamás dijo que Prusi mueve, porque eso es un chamullo para los libros de infantes actuales. Bueno, el día que lo citan y le dicen: acá se te pudrió todo, hermano, fue un día como hoy, 12 de abril, pero dijimos de 1633. Sí, en realidad en las Sagradas Escrituras no dice en ningún lugar. No, era la doctrina. Es la idea de que la tierra la creó Dios, creó al hombre, a la mujer, sí, a su imagen y semejanza, y esta idea es bastante inquietante para los dogmáticos, ya en el año 1633, la idea de que hay vida o que podría haber vida más allá de la Tierra y que no es el único sistema creado en el universo. Digamos también que no era solo... Con lo cual ponía en cuestión, claro, la propia creación del universo. La propia creación del universo, pero no era una cuestión solamente de que se guiaban por lo que decía la Santa Iglesia o el Santo Oficio en este caso, sino que había habido un chabón griego, él, que no se llamaba Onassis, pero sí se llamaba Aristóteles, sí, que siguiendo paso a paso la idea de la creación, había explicado científicamente algunas cosas. Entonces, la pelea era Galileo contra Aristóteles. Claro. Y Galileo le quería tirar un camión encima a Aristóteles, pero terminó diciendo: bueno, está bien, muchachos, vamos a hablar de otras cosas. Pero la Iglesia finalmente, de manera tardía, terminó concediéndole la razón. ¿Sabe que no? ¿No? No. Esto es lo que vulgarmente se cree, pero la verdad es que la Iglesia, puesta a decir, bueno, basta, con Galileo vamos a darle la razón, mandó a hacer un estudio muy dedicado sobre la teoría de Galileo. Y los estudiosos llegaron a la conclusión de que en realidad Galileo no probaba esto. Simplemente era una teoría. Con lo cual, si se hubiera conformado en decir lo que la Iglesia le decía que no tenía, no hubiera sufrido nada y hubiera tenido razón. Sobre todo después de, rápidamente, y nos vamos a la efeméride que sigue, a partir de Einstein y sí, esta cosa de la relatividad y de que todo se mueve y de que todo el movimiento tiene que ver con la posición relativa de uno, dijo, bueno, no se puede comprobar qué cosa es lo que se mueve desde esta posición, bien, lo que podría moverse sería el resto del universo respecto de la Tierra. Con lo cual dice, Galileo no tenía toda la razón, no tenía pruebas, así que bueno, está bien. Lo vamos a dejar que sigan hablando de eso, pero no estuvo mal hecho el Santo Oficio. Y ahí estamos escuchando Rapsodia Bohemia, un clásico de Queen, en donde en uno de sus estribillos... Galileo, Galileo. Galileo, Galileo. Así que dejamos este 12 de abril de 1633 para venirnos un poquitito más acá. Y acá estamos escuchando el hit, el tema más popular de un yacero y probablemente el tema más popular de todos los yaceros. Porque estamos hablando de este señor Sandía, o el hombre Sandía, Watermelon Man, de Herbie Hancock. ¿Qué pasó con Herbie Hancock? Nacía un día como hoy, 12 de abril de 1940, y queríamos recordarlo a Herbie Hancock, que sigue haciendo cosas, sigue rompiendo moldes y claro, jugando a distintas cosas. Hay una versión más reciente de esto que se hizo, claro, ¿no? Hace poco estuvo muy en boga por todo el mundo. Así que queríamos recordarlo escuchando un poco de buena música en este su tema más conocido. Otro 12 de abril, dame y tiramos. Estamos escuchando, ¿sabe a quién, Buya? Sí, sabe, porque lo tiene ahí escrito. No tengo escrito, pero me hace el que no sé. No se me ocurre. Estamos escuchando a Josephine Baker. Ah. Josephine Baker, nacida ya... La Perla Negra, la Venus de Bronce. Exactamente. La diosa criolla. Esa. La princesa de Eva, no digo yo, agregando. Sí, agregando y poniendo, seguimos poniéndole motes a Josephine Baker, que fue extremadamente famosa. famosa porque la mina bailaba y cantaba en cabaret. Claro. Y lo hacía también en teatros, pero digamos su atuendo más conocido era un pequeño taparrabo y unas tiras de bananas alrededor del cuerpo. Así que andaba haciendo topless allá en los lejanísimos años 20 y 30, causando el escándalo de las señoras de alta sociedad, de los norteamericanos cuando se fue a Estados Unidos, cuando volvió a Estados Unidos, porque ya triunfa en la París, France. En París. Triunfa en París. Y cuando vuelve a Estados Unidos, los movimientos de siempre, de la familia y esas cosas, la insultan en varios idiomas. La mina es muy conocida porque hizo muchas contribuciones a los movimientos de derechos civiles, era una militante de izquierdas o por lo menos de cierto humanismo. De hecho, adoptó una banda de hijos sobre los últimos años de su vida. Se hacían chistes acerca de la cantidad de hijos adoptados que tenía. Digo, así como aquí se hacen chistes acerca de la cantidad de hijos reales y de ella que tiene Maru Botana. Bueno, en aquella época el chiste pasaba por los 12 huérfanos que adoptó Josephine Baker, a quien estamos escuchando ahora y que casi nadie recuerda, así que por eso nos queríamos. Sí, había un músico argentino, lo vi recientemente en un documental, que fue su guitarrista preferido y tuvo con ella unas temporadas largas en París. Era el mismísimo, lo que algunos creen que fue uno de los más grandes guitarristas de la Argentina, Oscar Alemán. Ah, mire, ¿yo sabés lo que le hice a Oscar Alemán? ¿Qué le hizo? Le vomité encima. ¿Por qué? Porque tenía 5 años, estaba en un cumpleaños de Oscar Alemán, vivía en el departamento de arriba y vino a saludar y se puso a tocar la viola. Y yo era muy chiquito y tenía ganas de vomitar, le hice rápido. Lo llené de. Bueno, don Oscar, al padre de selva. Don Oscar Alemán, que era un gran guitarrista, entre otras cosas de jazz, pero era un gran guitarrista. Durante bastante tiempo acompañó a Josephine Baker así por París. Bien, 1975 entonces fallecía doña Josephine Baker, un día como hoy, 12 de abril, y nos metemos directamente en el programa. Alguien ha decidido que no vemos más internet, así que vamos a hablar. Estas cosas de los cliqueos tradicionales. Vamos al programa de hoy, decíamos, este programa número 159, que tiene que ver con lo que ha ocurrido durante estos últimos días particularmente, pero que toda la semana se fue hablando de esto, en la previa y luego en el post, de esta medida de fuerza. Sí, medida de fuerza puede calificarse, impulsada por la Confederación General del Trabajo, liderada por Luis Barrio Nuevo, a la que se acercó sigiloso y muy solícito el señor Hugo Moyano, y que junto a los muchachos de la AIT, aquellos que están a la izquierda de Trotsky, también se sumaron a este paro nacional contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sumatoria muy curiosa, porque no solo fue destacada esta especie de, cómo decirlo, bolsa de gatos desde afuera. Es una definición. Sino que los propios protagonistas se encargaron de decir que en el mismo momento que estaban formando parte de la misma medida de fuerza, que con el otro no querían saber nada. Pero bueno, eso lo vamos a ir escuchando a lo largo de este programa, que va a tener como tema central, y único y excluyente, el tema del paro. El tema del paro, así que 0800-222-1270 o @nilmedios si quieren hacer inmediatamente por Twitter, o noslosmedios el Facebook si quieren enviar mensajes. Vamos a escuchar qué pasaba en la conferencia de prensa con la cual se anunciaba, se publicitaba, se lanzaba este paro nacional. A ver, a ver. Hoy presentamos Los Fascinerosos Feos. Villano invitado. Habla Hugo Moyano en el anuncio del paro de mañana. De acuerdo como lo expresó el compañero secretario de prensa, bienvenido a vuestra casa, la casa de los trabajadores. A ver, a ver. Por eso, compañero, simplemente agradecerle una vez más a los compañeros periodistas. Ustedes no tienen que faltar mañana al laburo, porque si no, después no hay noticias el miércoles. A los mismos que estamos autorizados a trabajar. Ustedes no tienen que faltar mañana al laburo, porque si no, después no hay noticias. Le agradecemos y esperemos que la cobertura sea lo que todos decíamos. ¿Cómo me gustaría ser la parte del gorila? ¿Qué suerte tienes? A ver. A ver. Es importante porque algunos todavía preguntan, bueno, ¿por qué es el faro? ¿Qué? Algunos todavía preguntan, bueno, ¿por qué es el faro? ¿En serio? El paro es para ratificar que en las paritarias no haya techo, el mínimo imponible, porque a partir de la elevación de los salarios ya quedan afectados nuevamente los salarios de los trabajadores. Y uno de los temas que nos abarca a toda la sociedad es la inseguridad. Es insostenible e insoportable ya el grado de inseguridad. Fíjense, los compañeros de ITA lo saben comentar permanentemente, que cuando no tiene dinero el chofer le cortan un paro. Los compañeros de ITA lo saben comentar permanentemente. Que cuando no tiene dinero el chofer le cortan un paro. Permanentemente. El chofer le cortan un paro. Nadie puede negar que estos reclamos pertenecen a todo el sector laboral. Ahora, nosotros no entendemos cómo algunos niegan esa realidad y dicen que es un paro político. ¿Qué paro político? ¿De qué paro político me hablaba? Ahí estaba entonces don Hugo Moyano afirmando que cuáles eran, afirmando y describiendo las razones por las cuales había llamado y declarado un paro nacional contra el gobierno de Cristina Kirchner. Digo contra el gobierno de Cristina Kirchner porque no estaban en juego ni los empresarios, no había insultos ni reclamos para nadie más que para el gobierno nacional. Si hay una característica que tuvo este paro es que ni Moyano, los líderes, digamos, así planteados, ni Moyano, ni Barrio Nuevo, ni Micheli de la CTA, de la parte de la CTA que él conduce, ni ninguno de los encumbrados dirigentes de la izquierda revolucionaria han dicho una sola palabra sobre los empresarios. No, así que el paro fue directamente contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que sobre eso sí hablaron y abundaron los muchachos. Y lo llamativo, más allá de esto de considerar trabajadores a los periodistas para darle la bienvenida a la casa, pero no para plegarse al paro, lo cual habla de un cierto desmedido interés por las repercusiones del mismo y no por la medida en sí, con lo cual la medida empieza a tener un poquitito menos de credibilidad. Y como si esto fuera poco, esta cosa de hay gente, todavía algunos se preguntan por qué es el paro, pero a ver, si uno declara un paro nacional, digo, porque hacen paro en la fábrica Bulla de galletitas. Sí. ¿Quién lo sabe? Lo sabe Bulla y lo que labura en la fábrica, claro. Bulla. Hacen paro lo de los autos Don Ernesto. Claro. Pues se entera de la fábrica Don Ernesto y los empleados. O sea, hacen paro, le digo más, hacen paro los navales. Le diría, el sindicato de navales hace paro. Le diría algo más. Bueno, sería que no solo se enteren, sino que lo discutan y acuerden con sí, claro, la medida. Pero bueno, eso ya sería mucho pedir. Sería demasiado pedir. Pero pues, supongo que hacen paro los del sindicato de navales. Pues uno se puede enterar del paro, pero no está bien al tanto de las razones porque no es de ese palo. Ahora, un paro nacional, se supone, es lo mínimo, digamos, de base, es que hay una enorme cantidad de gente involucrada en esa medida de fuerza. Sí. Queriendo esa medida de fuerza, pidiendo esa, necesitando esa medida de fuerza, apoyando esa medida de fuerza. Sin embargo, Hugo Moyano reconoce que hay mucha gente que todavía se pregunta por qué es el paro. Bueno, algunos criticando, y algunos de los participantes del paro criticando, decían para que esto no sea un paro dominguero, vamos a hacer piquete, ya nos vamos a referir a eso. De ojo. En realidad estaríamos en condiciones de afirmar una nueva categoría de paro, que es el paro mediático. Esta referencia a los periodistas, los propios piquetes, que están al mero efecto de conseguir que los móviles de televisión sobre todo se acerquen para mostrar y tengan un lugar donde estar, cómo luchan algunos sectores del sindicalismo, pero, combativo, ¿no? Pero aparte vos fíjate que si vos no tenés un piquete, ¿a dónde van las cámaras? Claro. No pueden recorrer toda la ciudad a ver que... No, se tiene que instalar en algún lugar. Sí, con la imagen de la estación Constitución vacía y demás, no duran más de 5 minutos. Así que digamos que este paro nacional organizado evidentemente al paladar de don Héctor Mañeto ha sido bastante grande. Sí, ahí sí hubo desde distintos sectores, especialmente del oficialismo, hubo algún planteo de paro político

su ideal de modelo sindical que él pregona. Bueno, no ha dicho nada sobre nada en general. Yo creo que lo dijo, yo insisto, hay que alguna vez vamos a traerlo solo a los efectos de volver a recordar que en su lanzamiento de campaña el año pasado, Massa habló de un pacto social, sí, que involucre a empresarios, a sindicalistas y al gobierno. Sí. ¿Qué es un pacto social? Es no discutir por salarios. Entre otras cosas, digo, sí. ¿Para qué pactaría un sindicalista? Eso sí está claro. Lo que nunca dijo es, cuando se le pregunta por Barrio Nuevo, lo esconde abajo la alfombra, sí, pero sí, nunca claro. Dice, yo, por ejemplo, yo, como buen peronista que soy, creo que la CGT tiene que estar toda unida porque le hace mucho daño al movimiento obrero estar dividido. Nunca dice nada de eso. No. Niega, dice cosas. Y no. La otra cuestión, Barrio Nuevo decía que tenía varios muchachos, es decir, de su propiedad, en el gremio de gastronómicos, que van a estar a la altura de las circunstancias de lo que está haciendo Massa. Es decir, que deben estar por Estados Unidos, ¿no? Claro. Deben estar hablando con la CIA, con el FBI, con la DEA. Tomando consejo de los políticos más prominentes de los Estados Unidos, esto es el señor Giuliani, sí, el famoso dron que auspicia cámaras de seguridad y toda una tecnología y está haciendo fortuna con eso, y los muchachos del Tea Party, que son, digamos, esos estarían en la ADH, digamos, a la derecha de Hitler, sí, más o menos. Y yo decía ADEA como uno de los organismos, y alguien puede decir, qué exagerado, qué tiene que ver la droga con esto. Bueno, pues bien, uno de los ejes centrales de convocatoria al paro era contra el narcotráfico. Sí, sí. Y contra la inseguridad. Ahora, son cosas que no se entienden. Cuando uno plantea un conflicto y plantea una serie de reivindicaciones, se supone que esas reivindicaciones son susceptibles de ponerlas en una mesa con a quien uno le plantea el conflicto para ser negociadas. Para ser negociadas, para ser discutidas. Claro, ¿cómo se le pone fin a ese conflicto de terminar con el narcotráfico? Es que es exactamente el mismo sentido de terminar con la inseguridad. ¿Cómo se termina, claro, con la inseguridad? No hay modo en el mundo entero, ¿no? Es más, con algo que es más concreto, con la propia inflación, sí, hay medidas que se llevan adelante y demás, se pueden discutir si tal medida es más eficaz o menos eficaz y demás, pero no de exigir el inmediato cese de la inflación. Pero bueno, esto era más sentido hubiera tenido si los muchachos hubieran dicho, bueno, queremos un aumento de sueldo del, claro, 56%. Lo que sea. Uno diría, qué barbaridad, no importa. No importa. Estaban reclamando algo. Bueno. Queremos que con la inflación se tome tal medida. ¿Listo? Sí, es un reclamo posible. O el planteo sobre el mínimo no imponible. Ellos podrían decir, lo que pasa es que los de Chávez si lo dicen, ellos podrían decir que el mínimo no imponible sea de 40.000 pesos para arriba. ¿Por qué digo que los de Chávez? Porque el sector, uno de los sectores que más paga ganancias es el de camioneros, que tiene sueldos muy altos comparado con el resto de la clase trabajadora, con lo cual ellos están reivindicando, si bien es cierto que uno puede pensar que el mínimo imponible, la famosa tablita ideada por Machinea durante el último gobierno de la Alianza y demás, termina generando situaciones ridículas donde algunos asalariados pagan ganancias y cuando no lo deberían hacer, y los que realmente tienen que pagar ganancias muchas veces tienen mucho más recursos para eludir, evadir y demás. Pero en el caso este, al interior de la clase obrera, hay gremios que no pueden decir, ponerle número, porque estarían deschavando sus diferencias, su capacidad de apriete, de extorsión y demás. Digamos también en beneficio de Hugo Moyano y camioneros, que no es por mafioso, ni por ladrón, ni por haber sido entenado de algún gobierno, que los camioneros ganan tanto. La economía argentina también se volcó hacia una cantidad de cosas donde los camiones y el transporte de sustancias legales, digo, sí, sí. Alimenticias y de las otras, etcétera, en camiones, se hizo algo así como la columna vertebral de la economía que estaba surgiendo. Sí, por lo tanto, el gremio tiene más con qué apretar y dice, bueno, hermano, somos tan importantes, listo, Llano, para tener más camiones, necesitamos marita. Habida cuenta de la destrucción del ferrocarril. Del ferrocarril, ¿no? Por supuesto. No es casual que a partir de la pelea con Moyano, el gobierno haya comenzado a invertir fuertemente en los ferrocarriles, ¿no? Allí está Randazzo dándole con todo lo que puede al tema ferrocarriles para mejorar algo que realmente está mal. Después vamos a tener una declaración de Randazzo en donde también pone blanco sobre negro cómo es esto de que los de la fraternidad, es decir, los motorman de los ferrocarriles, como los señaleros, se sumaron, siendo que tienen salarios muy por encima del promedio de los trabajadores argentinos y que en realidad hay una discusión respecto de responsabilidades en los accidentes, cámaras para ver en qué condiciones conducen los trenes, una serie de encontronazos que no tienen necesariamente que ver con la retribución salarial. Hay un tercer audio de este primer bloque, ¿no? Yo antes quería hacer una puntualización rapidita. Este ganar más de los camioneros, que como decíamos es absolutamente legítimo, digo, y el paro también podría haberlo sido si hubieran tenido alguna reclamación concreta. Están ganando 40.000 pesos, que es mucho más de lo que gana un trabajador normal, ok, pero ellos quieren 45.000, porque está bien, sí, sí, claro. O sea, es válido, es legítimo. No hubiéramos dicho, pero esto no fue así. Esto es tener al gobierno como el padre todopoderoso que decide no controlar la inseguridad, no controlar el narcotráfico, poner muy bajo el mínimo no imponible y no darle la guita a las obras sociales. Es el gobierno el que hace todo mal, con lo cual está tirando la opinión pública que lo sigue hacia otro gobierno. Todo esto lo va a hacer bien, no sabemos cómo. Sí. No le pregunten cómo, lo va a hacer bien. Y la otra cuestión que llama poderosamente la atención, que la agenda suele ser la agenda, esta agenda enumerada, más algún planteo de oposición al Código Penal y demás, que también estuvo planteado insólitamente por los convocantes al paro, tiene más que ver con la agenda de los principales medios de oposición, medios periodísticos, digo, más que con la cotidianidad de los trabajadores. ¿Decíamos que teníamos otro audio? Teníamos otro audio en donde hay algunos que coincidieron en la medida de fuerza, pero parece que no coinciden entre ellos. A ver. Hoy presentamos Los Fascinerosos Feos. Villano invitado esta noche. Hay 43 cortes que anunció el Partido Obrero. Está Néstor Pitrola. ¿Qué tal, Pitrola? ¿Cuál es el motivo de los piquetes mañana? La izquierda, que somos cada día más sindicatos, hemos trabajado para que el paro sea de las 5 centrales. Es decir, una acción de unidad. Es decir, una acción de unidad, de unidad, de unidad. Y paramos con un programa propio y con banderas, en cierto modo, delimitadas de los organizadores, de los Moyanos y de los Barrios Nuevos. Paramos sin dejar de lado las diferencias. Nosotros paramos con las diferencias. Porque la perspectiva política de Moyano y de Barrio Nuevo es una articulación con Massa, con Macri, que no es una perspectiva para los trabajadores. Nosotros paramos desde el programa de Frente de Izquierda, que en cierto punto es opuesto. Todos ellos son devaluacionistas, todos ellos piensan que hay que cortar los subsidios, pero no las privatizaciones. Hay preocupación en alguna gente, porque piensan, esta gente no va a dejar que vayan a laburar los que quieran ir a laburar. ¿Es ese el sentido del piquete, o el sentido del piquete es poder difundir el paro y el que quiere laburar que vaya? El sentido histórico del piquete es garantizar el paro. Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. Los Fascinerosos Feos, segunda parte. Un tipo comprometido, que vas a laburar, que estás en los ferrocarriles como corresponden. La pregunta es, ¿no te hace ruido estar al lado de Luis Barrio Nuevo? A mí me revuelve esto. Esto se va a poner feo. El Pollo Sobrero, que fue muy duro con usted, dijo que le daba como asco ir a este paro, que se tenía que tapar la nariz para poder ir al paro con usted. Mire, yo no le contesto a los que realmente nunca han administrado nada y que han sido socios seguramente de los concesionarios. Pregunte a los gastronómicos. Y es lo que tiene que hacer, hablar con los ferroviarios. Bueno, los él no, vamos a decir que él no estuvo. No me eligió a mí ningún teñido. A mí me eligieron los gastronómicos, ¿se da cuenta? No me eligió a mí ningún teñido. ¿No te hace ruido estar al lado de Luis Barrio Nuevo? A mí me revuelve esto. No me eligió a mí ningún teñido. A mí me revuelve esto. Que el paro sea de las 5 centrales. Es decir, una acción de unidad. ¡Oh, bueno! Ahí podíamos podemos notar la mancomunión, la unidad de concepción en la lucha que tenían estos muchachos. Sí, yo creo que el gobierno, la verdad que se está comportando muy mal al hacer oídos sordos a este planteo tan contundente, tan coherente. Digamos, hablar con cualquiera de ellos y hablar con todos es lo mismo. Yo no sé qué esperan para convocarlos a una mesa de negociación. Pues ya sabemos quiénes son los muchachos Pitrola y Sobrero. Ahora, muchachos, si no tiene nada que ver con su programa, si les revuelve el estómago, ¿cómo son furgón de cola y mano de obra barata de la entronización de Barrio Nuevo y Moyano? Porque el paro lo aseguraron los muchachos del trotskismo haciendo los piquetes. Ya que los piquetes, los propios organizadores del paro se despegaban del tema piquete, decían, no, no está bien, qué sé yo. ¿Quiénes ayudaron a que el paro fuera más, no digo eficaz, porque la eficacia se mide en cuanto a los resultados del mismo, ¿no? A ver si la gente paró o no, y en cuanto a eficacia tiene cero hasta ahora. Pero, digo, para que sea un paro realmente notable, contribuyeron mucho los muchachos de la izquierda. Bueno, lo que pasa es que se siguen moviendo con una teoría que forma parte de lo que el propio Vladimir Lenin llamó izquierdismo, enfermedad infantil de la izquierda, que es esta idea de que cuanto peor mejor. Ellos saben conscientemente que Massa es mucho peor desde la perspectiva de ellos que el actual gobierno. Es más. Yo creo que creen que es lo mismo. Ellos creen que es mucho peor porque creen que va a recrudecer las contradicciones y demás. Y creen que ese es mejor. Claro, por eso cuanto peor mejor. Digo, en ese recrudecimiento de las contradicciones. Ellos ganan. Van a tener espacio para que la gente los oiga y se dé cuenta que la verdad estaba siempre en el mismo lugar, lo que pasa que no había sido oída. Yo lo entiendo a don Pitrola, lo entiendo a don, ¿quién era el otro? Coleton. A Sobrero, claro. Lo entiendo a Michelli, este muchacho que tiene una mesa de tres patas con algunos problemas de comunicación, ¿no? Que suponía que Tosco y Walsh estarían juntos en esa mesa, pero no importa, no vamos a... No, dijo alguna otra cosa también dijo, si querían ir a trabajar, tenían tanta gana, podían ir caminando en bicicleta. Bueno. Faltándole ya faltando, que él se falte el respeto a su historia, a sí mismo, vaya y pase. Pero le falta respeto ya a millones de laburantes argentinos. No, yo me sorprendí con muchos adherentes a las ideas de Trotsky que festejaban esa jornada como una jornada de lucha. Realmente llamativo. Sí. Es realmente llamativo. Pero bueno, hay una tanda, me parece. Hay una tanda 0800-222-1270, es decir, 0800-222-1270. Pueden dejar mensaje, después de la tanda los escuchamos. Dale. Comienza espacio publicitario. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes con Walter Grasso, todos los lunes de 22 a 23. Ante una alerta meteorológico por tormentas eléctricas, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires recomienda: si se encuentra al aire libre, dirigirse a un lugar seguro. Si está tomando un baño, salir del agua. Ante un hormigueo, colocarse en cuclillas y taparse las orejas. Cerrar aberturas y alejarse de objetos metálicos. Desconectar todos los artefactos eléctricos. Evitar el uso del teléfono de línea y celulares. Si está en un auto, permanecer en su interior. Mantener la calma. Ante eventos adversos, comunicarse con la Defensa Civil Municipal al teléfono 103. Dirección Provincial de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Buenos Aires activa como nunca. La radio tiene... La radio tiene... Buenos Aires. Radio Provincia. AM 1270. Radio Pública. De todos. El Mercado de Artesanías de la Provincia de Buenos Aires tiene abierta la inscripción para los cursos que se dictan en la sede de la Ciudad de La Plata. Este año se ofrecen talleres de alfarería, cestería, hilado en rueca, macramé, marroquinería, mimbrería, platería y joyería. Soguería, tallado en madera, taracía y marquetería, cerámica de rescate argentina, tejido a mano, telar aborigen y de telas y vitro. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 0221 421 2445 de 9 a a 18. Por correo a mercadoartesanalbonaerense@yahoo.com.ar o visitar la página del Instituto Cultural www.ic.gba.gov.ar. Buenos Aires, Cultura. Buenos Aires, Provincia. Finaliza. Espacio Publicitario. Bueno, y mientras nuestros oyentes tratan de embocar los números en el 0800-222-1270, nosotros continuamos en este Nosotros y los Medios. Le avisamos a toda la audiencia que está pendiente de cierto acontecimiento que Malena Buya en un ratito va a hacer su declaración. Su intervención, sí, va a opinar sobre todo lo que está pasando. Hablando de opinar sobre todo lo que está pasando, así como escuchábamos al inicio la conferencia de prensa convocando al paro y de manera bastante confusa, sin saber si los periodistas eran trabajadores, no eran trabajadores, si tenían permiso, resulta que dan permiso, no le dan argumentos, sino permiso para sí. Ir a laburar o faltar. Y menos mal que lo hizo, digo, un día antes del paro, explicar cuáles eran las causas de un paro nacional, ¿no? Claro. Para que el resto de la sociedad diga, por eso. Por eso, claro. Y por eso tuvo tanta adhesión. Al final de promediando la jornada del paro del último jueves, los tres dirigentes convocantes, o los dos y Micheli, sí. Es decir, Moyano, Barrio Nuevo y Micheli, en la mismísima... Micheli, una suerte de actor de reparto, sí. Poco reconocido, digamos, el trotskismo serían algo así como los extras. Sí, en esta lo dejaron sentarse en la mesa, vamos a ver en la próxima. Pero en el propio salón de acto de la CGT, ahí en la calle Azopardo, brindaban una conferencia de prensa expresando sus opiniones sobre el balance de cómo había sido. Hicieron un balance bastante desbalanceado, pero lo hicieron. Vamos a escucharlo. Al hablar en la sede de la CGT acompañado por Luis Barrio Nuevo de Azul y Blanca y Pablo Micheli CTA, Hugo Moyano dijo que hemos interpretado la voluntad de la gente. La importancia de hoy, y lo que la gente recoge de esta jornada es justamente este paro extraordinario donde la gente voluntariamente dijo, no voy a ir a trabajar porque me sumo a los reclamos que está haciendo el movimiento obrero organizado. Esta es la realidad. Como decía el general, es la única verdad. Esta es la realidad que vivimos. Por eso, compañeros, no estamos eufóricos, no estamos contentos, porque a nadie le gusta hacer un paro. Ningún dirigente hace un paro por antojo o por capricho. Ningún dirigente lo hace. Palabras, palabras, palabras. A mí me enseñaron a volar como las águilas y no arrastrarme como las víboras. Vamos a hablar en serio, y yo creo que es muy importante que ustedes hagan pregunta del contenido de lo que es la agenda que nos llevó a este paro espectacular y la respuesta que nos dio en general, no solamente los trabajadores, sino aquellos también, seguramente pequeños empresarios, productores, que han dicho sí a este paro. Palabras, palabras, palabras. Tienen y la impunidad que le dan los medios, sin lugar a duda, tienen una confrontación con el gobierno nacional, está claro, porque si no, no sería hoy referente el argentino, un tipo como Barrio Nuevo. Seguramente hay reclamos en la Argentina, ¿cómo no va a haber reclamos? Y que muchos de ellos seguramente serán atendibles. Esto no se arregla con un paro, y mucho menos con un paro de estas características, extorsivo. Aquel que quiere ir a trabajar no puede ir a trabajar. Los pibes no pueden ir a la escuela. ¿Por qué? Porque no pueden llegar sus padres a la escuela. Muchos no pueden ir a trabajar o tienen que ir en otro medio de transporte, como puede ser tal vez un remis, y se encuentran con un piquete y cobran un tercio de lo que cobra un empleado, por ejemplo, del transporte. En fin, las palabras de Randazzo. Allí haciendo una evaluación de lo que fue este paro. Y nosotros no queremos hacer un exceso de oficialismo o cosas por el estilo. Realmente este paro fue una vergüenza. Uh-huh. Fue una vergüenza porque su masividad, como lo planteó Capitanich y como lo acaba de plantear Randazzo, la masividad de este paro es imposible de medir, ya que no había modo. Pero no había modo porque toda la gente estaba convencida, simplemente no había modo porque no había modo de viajar, porque los gremios del transporte se adhirieron. esto no significa que el señor, la señora, de haber podido ir a trabajar, hubieran elegido este paro. Tampoco vamos a decir que toda la gente estaba en contra. No, digo, pero realmente no se puede medir de ningún modo. Claro. Aparte, las propias palabras de Moyano, de, sin que nadie le diga nada, de resaltar que voluntariamente los trabajadores que se pararon. No aclare que oscurece. Yo no recuerdo ninguno de los más de 10 paros de Gualdini al gobierno de Alfonsín, ni muchos de los paros en los cuales tuvo su justo protagonismo Hugo Moyano en contra de las políticas neoliberales en la década del 90. Hubo que resaltar que eran, que iban voluntariamente. Es más, normalmente gozaban de tanto consenso esos paros nacionales que eran acompañados por movilizaciones multitudinarias de 100.000 o más trabajadores. Sí, movilizaciones que eran... No iba, piquetes. Movilizaciones que iban de suyo, o sea, no es que decían vamos a movilizar, mañana no movilizamos. No, digo, el paro era en la calle. En la calle y expresando la adhesión a lo que se estaba reclamando en cada momento. Yo quiero nuevamente volver con lo ya dicho, pero piensen en el tipo de imagen de gobernante que se está intentando crear. Esta es la imagen de gobernante al uso de Clarín y los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos. Un gobernante que no tiene ninguna clase de programa, sino que simplemente va a solucionar los problemas de la gente. Porque ¿qué es lo que se le imputa a este gobierno mediante este paro? Que no soluciona los problemas de la gente, que serían la inflación, el narcotráfico, la inseguridad. No soluciona. Entonces tiene que venir un gobierno que solucione los problemas de la gente. ¿Quién dice esas cosas como parte de su campaña política? A ver, alguien lo dice. ¿Más? Bueno, y como todo tiene que ver con todo, ahora vamos a escuchar el último audio, que está extraído de una película muy especial, en la cual la escena ficcionalizada, aunque fue históricamente real, ahí la protagonista se enoja con ferroviarios que iban al paro en un determinado momento de la Argentina. Escuchamos a ver de qué se trata. A ver. Es una huelga contra el movimiento obrero. Una huelga contra ustedes mismos. Escuchen bien, compañeros. El que le hace una huelga al peronismo es un carnero de la oligarquía. Entiéndanme bien, muchachos. Entiéndanme bien, por favor. Yo no sé si quiero decir un carnero de la oligarquía. Busco otras palabras, pero no me salen. Hacer una huelga a Perón es trabajar para la antipatria. Compañera, un peón ferroviario gana 340 pesos. Nada más que 340 pesos. ¿Eso es justo, compañera? No. Eso no es justo. Y hay muchas cosas que todavía no son justas. Los sueldos se van a llevar a 500 pesos, eso se lo juro yo. Pero también les juro que lo vamos a hacer solamente si abandonan esta huelga, muchachos. Además, compañeros, estamos hablando solamente de salarios. ¿Qué pasa? ¿Y la vivienda? ¿Los derechos sociales? ¿Y las jubilaciones y las vacaciones pagas? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? ¡Se los dio Perón! ¡Y a Perón le están haciendo una huelga! ¿Qué tendrían si en el 45 hubiera ganado la Unión Democrática? Menos salarios y ninguna conquista social. ¡Comerían mierda, compañeros! ¡Mierda de la oligarquía! Yo paso el próximo plato en todo caso. Sí, la verdad. Bueno, decíamos una escena ficcionalizada de la película de Evita, escrita por José Pablo Feynman y dirigida por Juan Carlos de Sanso. Y en el papel de Evita, Esther Goris. En una escena... ¿Qué significa un hecho real? Que es fue una huelga de ferroviarios, claro, en el año 51, donde Eva Perón se lanza a hablar, se va hasta la estación de Escalada, a hablar con los laburantes, ya que los sindicalistas no le daban bolilla a los llamados a no hacer la medida de fuerza. Bueno, pero tiene alguna, obviamente son épocas distintas y demás, pero tiene algunas resonancias respecto de No que el derecho de los trabajadores a hacer huelga, sino de, yo diría, el tupé de algunos de seguir llamándose peronistas y hacer las cosas que hacen en nombre de la historia del peronismo. No, pero sobre todo eso, sobre todo intentando simplemente debilitar o atacar o perforar las defensas de un gobierno elegido mayoritariamente, que se autoproclama peronista, que tiene al peronismo dentro de su seno, que, digo, acusarlo de no peronista es una discusión, en todo caso. No, de ningún modo es algo comprobado. Y hacer un paro así, salvaje, masivo, teniendo como temas cosas que no puede resolver gobierno alguno del mundo de acá a los próximos 400 años, es muy pesado. No, y sobre todo pensar que esas soluciones, Randazzo mismo lo admitía, y sería de una necedad absoluta de cualquier miembro del gobierno no decir que hay problemas, que no todo está resuelto, ni muchísimo menos, y demás. Que mucha gente no adhirió entusiastamente al paro, pero que no le molestó no ir a trabajar porque no está de acuerdo con las cosas que nos están haciendo. Algunas de las cosas, y demás, eso está más que claro, pero hasta plantear tácitamente o explícitamente que la solución viene por parte de más neoliberalismo de la mano de Sergio Massa o alguien similar, la verdad que ahí sí es una grave traición, ya no al movimiento obrero, grave traición a la patria, al pueblo argentino. Si alguien cree en estos muchachos, está cometiendo un error gravísimo. Digo, voten lo que quieran, no estamos haciendo proselitismo de ningún modo, pero realmente el masismo es una cosa vergonzosa. Bueno, la que a veces suele tener vergüenza, la oportunidad, es la señorita Malena Buya. Que debería dejar de manosear el micrófono, así puede hablar por él. A ver, ¿a quién le va a mandar saludos? El momento, hable ahora o calle para siempre. Vamos, Malena. A ver, ¿a quién le va a mandar saludos? Dale que se acaba el programa. ¿Le manda saludos a los abuelos? Sí. ¿Cómo se llaman sus abuelos? Alicia. ¿Qué más? El Roberto. ¿Y qué más? Pablo. Muy bien. ¿Y a quién más le va a mandar saludos? ¿A los tíos? ¿A qué tío le va a mandar? Tucho. ¿Y a quién más? Enzo. ¿Y a quién más? Pancho. Muy bien. ¿Y alguna compañerita de la escuela? No. Ah, no le va a mandar. Muy bien. No vas a poder volver al colegio. ¿Y a mamá le vas a mandar? Sí. ¿Y a quién más? Bueno. Es tan vergonzosa como el masismo, me parece. Pero ¿qué le pasó? ¿Le agarró un ataque de vergüenza? Pues yo desde que la conozco es cualquier cosa menos vergonzosa. Bueno, no sé, se ve que está vergonzosa. Se perdió la oportunidad de hablar mucho más. Nosotros también nos perdimos la oportunidad de hablar mucho más porque se está terminando el programa. Así que vamos a saludar allá en La Plata a César Poffer, a Verónica Quiroga. Acá, del otro lado del vidrio, a Martín Gómez. Allá en Temperley, Ivana Casas. Y acá alrededor de la mesa, aparte de Malena Buya, que es la estrella principal, bueno, por motivo por el cual están todos ustedes escuchando. Escuchando. ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! No digamos la palabra, que hay una niña acá. Nos estamos yendo entonces. Alrededor de esta mesa decíamos el licenciado Gustavo Buya. ¿Y quién les habla? ¿Usted está licenciado? Yo estoy licenciado. Bueno, siga con la licencia. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Nos encontramos todos el sábado que viene a partir de las 13 horas. No se pierdan, pásenla bien. Sábado de gloria, el próximo sábado. Ah, no sé si... De alguna manera u otra vamos a estar. Vamos a estar. Nosotros y los medios. Rajá, turrito, rajá. Y basta ya.